año. Este año las mujeres no tienen que pasar frío. Aparte de su amiguito, ellas me tienen a mí. Aparte de su amiguito, ellas me tienen a mí. Cuando hace mucho frío, ellas me dicen papito. Cuando hace mucho frío, ellas me dicen papito. Y yo le digo mamita, calefacción aquí. Y yo le digo mamita, calefacción.